Bernard en línea. Andrés, ¿cómo te va? Buenos días. Buenos días, Jorge, para vos, para la audiencia. Aquí estamos preparándonos para lo que será mañana, ya el arranque de los cuartos de final, con mucha expectativa, ya con una idea de lo que puede ser la presentación del elenco argentino el sábado ante Alemania a las 11 de la mañana. Habrá que ver de qué manera el equipo sale a la cancha, pero Maradona estuvo probando algunas alternativas, pensando en el 11 titular. La idea pasa por reforzar la mitad de la cancha, pero todavía no está nada definido. Algunos sostienen que iría a repetir la formación que tuvo en el primer partido jugado en el arranque del Mundial nada más. Pero bueno, esto será materia de análisis en la jornada de hoy. Veremos cómo se arma el equipo pensando en el duro rival que es Alemania. En lo que respecta a enfrentamientos entre sí, han jugado 18 veces en el Mundial, en el marco de la historia de los Mundiales, 6, de los cuales Argentina solamente ganó 1, Alemania 2, 3 han resultado empate. Pero en lo que respecta a los choques en general, de los 18, Argentina ganó 8, Alemania ganó 5 y los demás terminaron empatados. Hay mucha expectativa porque se habla de una final anticipada. Los medios argentinos y los ingleses también, alemanes, bien digo, dedican gran espacio para determinar lo que puede suceder el día sábado. Ayer, Schweinsteiger, que es uno de los volantes del equipo alemán, criticó duramente a los argentinos. Habló de que los argentinos somos provocadores dentro de la cancha, que tratamos de sacar ventaja con el árbitro. Bueno, una manera de calentar un poco el ambiente pensando en el choque del sábado. Recordemos que mañana va a comenzar la serie de cuartos de final a las 11 de la mañana en Bahía Nelson Mandela. Van a jugar Holanda y Brasil desde sí, están hablando mucho los alemanes, ¿eh? Sí, es raro. Me parece raro, ¿eh? Sí, generalmente tienen un perfil más bajo, ¿no? Pero sí, bueno. Sí. O sea, parece que el susto no es nuestro solo. No creas compartido, que eso está muy confiado, me parece, digamos. No. Nadie quiere jugar con la Argentina. Sí, hoy leíamos un cable de Tenan también, el Lothar Matthäus, legendario jugador de la selección alemana, también salió a criticar, en este caso, a Maradona. Sí. Que dijo que no tiene un concepto que de fútbol, que lo único que tiene son buenas figuras, pero no tiene un concepto de equipo, bla. Sí, una forma de chicanear, ¿no? Pero bueno. Sí, te digo, bueno. Hay que mantenerse en calma, esperar el horario del partido y después los pingos se ven en la cancha. Claro, ¿no? 90 minutos, si no alarga y penales, y ahí se sabe. Claro. ¿Quién sigue? Y si no, ¿quién vuelve a casa? Seguro. ¿No? Nada más que eso. Va a ser duro igualmente, si no pasa. Pero la expectativa está creada como para hacer un buen papel. Tal cual. Decíamos, mañana 15:30 entonces Uruguay gana, el sábado a las 11 Argentina-Alemania en Ciudad del Cabo, y a la tarde, el sábado, van a jugar desde las 15:30 Paraguay y España. En otro orden de cosas, pasando al plano local, ya Ferrocarril Sud tiene técnico para el argentino B, también lo tiene Racing, dijimos anteriormente que Duilio Botella será el nuevo orientador técnico-táctico. Juan Manuel Sanz va a ser el entrenador de Ferrocarril Sud. Es su primera experiencia como técnico, dado que ha pasado como ayudante de campo de varios técnicos, y recala en Olavarría para dirigir al equipo carbonero. En lo que respecta al tenis, lo que está sucediendo con Wimbledon, quedó al margen el número 2 del mundo, el suizo Roger Federer, una de las sorpresas del pasto, ¿no? Frente a Tomás Berdych por 6-4, 3-6, 6-1 y 6-4. Mientras tanto, Rafa Nadal derrotó al sueco Robin Söderling por 3-6, 6-3 y 7-6, 7-4 en el tiebreak y 6-1. De esta manera, en semifinales va a enfrentar a Andy Murray, que le ganó a Joe Wilfried Tsonga, el francés, en un partido muy cerrado. Y además, en la otra semifinal, Tomás Berdych va a jugar con Novak Djokovic, que le ganó a Lucien Sun, una de las revelaciones del torneo, por 6-3, 6-2 y 6-2. Sun venía de derrotar a Andy Roddick, que traía muy buen nivel en líneas generales, pero quedó al margen de la competencia. Andrés, muchas gracias. Nos reencontramos mañana. Un abrazo. Hasta mañana. Muy amable. Andrés Pellegrini con la información deportiva en línea por la 90, 8 de la mañana, 26 minutos.